Vamos a... Hay algunos que dicen Uber se asoció con Quick. Ojo, soy yo, no Uber. Sí. Bueno, yo soy coach de profesión, coach de vida. Es aquel que te permite transformar tu vida, ver qué es lo que está pasando dentro tuyo. Y como decía Jonathan, primero es el ser para luego el hacer. Y algo muy importante que tocó él es el tema del dinero. ¿Cuántas veces hemos satanizado el dinero, no? ¿Cuántas veces decimos, no quiero mucho dinero porque el dinero es el diablo? ¿Cierto? O no quiero mucho dinero porque no, eso lo voy a ganar en el cielo, acá no importa. Hay veces ha pasado de que decimos, hay cosas más importantes que el dinero, pero señores, seamos sinceros, hay cosas importantes que el dinero, pero eso cuesta más caro todavía. Digamos, alguien dice, por ahí la salud es más importante que el dinero, ¿cierto? Pero si queremos tener una buena salud en una buena clínica, ¿qué necesitamos? Dinero. ¿El amor es mejor que el dinero? Sí, pero si queremos dar un detalle hermoso, llevar a pasear a la pareja a un buen lugar, ¿qué necesitamos? Dinero. ¿Qué más es importante para el dinero? Aparte del dinero, ¿qué más es importante? La salud. La salud. Si queremos ir a un buen lugar para que atiendan a otros familiares, a una buena clínica y no al seguro ese que siempre es malo, ¿qué necesitamos? Dinero. Así que señores, el dinero no es malo, ¿ok? No viene el demonio, que no, para nada. El dinero es una herramienta que nos permite poder ayudar a mejores cosas. Hay personas que trabajamos en espiritualidad y decimos, me gustaría ayudar a muchos niños, ¿cierto? Me gustaría ayudar ancianos, niños, animalitos o personas que necesiten algo. Pero con que ganemos, digamos, al mes, con que demos 100 soles, sí podemos ayudar. Pero si buscamos la prosperidad, si buscamos cosas que nos generen más ingresos, podemos ayudar mucho más, ¿cierto? Hasta para hacer Biblias necesitamos dinero. Así que, si venga la redundancia, el dinero es importante para todo, ¿de acuerdo? Así que hoy día comenzamos con un tema importante. Se dice, aprendiendo a ver oportunidades de inversión con este gran personaje, Uberito. ¿Ok? Yo lo conozco, es tremendo este personaje. ¿Ok? Por favor, dale un clic. ¡Wow! También a Mario. ¿Qué es lo que te limitó en la vida para poder invertir en un proyecto? Muchas veces hemos querido lanzar proyectos, inversiones, hemos querido hacer algo en la vida y nos ha limitado, ¿cierto? ¿Alguien ha pasado? ¿Alguien ha tenido miedo alguna vez? ¿O yo nomás he tenido miedo alguna vez? De invertir, de poner un negocio, de hacer algo distinto. Ha pasado, ¿no? Nos ha limitado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a usted qué le limitó alguna vez a tomar una decisión de inversión? ¿Qué le limitó? O sea, ¿qué es lo que...? Limitó. Sí, ¿el miedo quizás? El miedo. ¿Qué temor o miedo? Pues, ¿no? ¿A que le vaya mal? Algo desconocido, porque para empezar, a veces te invitan y uno no... Es cierto. El desconocimiento y el miedo es algo muy, muy, muy fuerte que te detiene, no te deja que es el primer paso. ¿Alguno, alguien más sabe qué más te puede limitar para tomar una decisión, para una inversión o algo? La inseguridad. La inseguridad, es cierto. Muchas veces cuando no estamos seguros, ¿no?, de poder dar un paso firme, dudamos. Pero le diré que ahí sí hay un pequeño consejo. Cuando ustedes quieren tomar una decisión, siempre guíense de alguien que ya lo hizo, alguien que ya caminó ese camino ya. Y cuando está arriba, ese alguien te va a ayudar a poder también escalar. Muchas veces pedimos consejos, por ejemplo, a personas que no debemos pedir consejos. Un gran ejemplo. Digamos que alguien va a poner un negocio grande, va a apostar, quiere poner todo su alma, su corazón, su dinero, su vida, y de pronto vas y le preguntas al bodeguero, que es tu mejor amigo, y le dices, amigo bodeguero, ¿crees que pueda poner una inversión de 50 mil dólares con cosas que tengo en mi sueño, quiero lograr mi meta? ¿Qué crees que te va a decir el bodeguero? No, ¿qué estás pensando en eso? Pon tu bodeguita, eso da mejor, te va a decir... ¿Cierto? Muchas veces los consejos tenemos que tomarlo de personas que están mucho mejor que nosotros y han alcanzado. Imaginemos el éxito como una escalera. Escalón 1, escalón 2, escalón 3. Hay personas que están en el 3 y tú eras en el 1. ¿Ok? De pronto, cuando tú tomas una decisión, porque la decisión es el primer paso, estás en el escalón 2. Si tú quieres subir al escalón 2, al escalón 3, ¿a quién le pides consejo? ¿Al que está en el escalón 3 o al que está en el 1? ¿Cierto? Porque él sabe cómo llegar arriba, ¿no? Claro. Porque sería ilógico decirle, oye tú que estás abajo, dime cómo llego arriba. ¿Cierto? Si él no lo logró, obviamente menos yo. Así que eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces en la vida nos presentan consejos y vamos a la casa y le preguntamos a alguien que nunca invirtió, a alguien que nunca puso un negocio o a alguien que nunca le salió bien los negocios porque no sabe hacerlo. Y este alguien te dice, no, no te metas a eso. No, no hagas eso, te va a ir mal como me fue a mí. ¿Viste? Al final es su frustración lo que a ti te comienza a contagiar. Así que tengamos en cuenta eso, ¿de acuerdo? Las limitaciones que te limitan no siempre es algo malo. Porque a la larga, cuando tú comiences a invertir en algo mucho mejor, vas a comenzar a ganar experiencia. Y eso, señores, permite el éxito. Siguiente, por favor. ¿Qué es para ti más importante? ¿Tu economía, tu futuro o tu familia? Para usted, caballero, ¿qué es más importante? ¿Su economía, su futuro o su familia? Mi familia. Su familia es más importante. Siempre algo nos mueve en la vida, ¿cierto? Para tomar decisiones. Nadie acá vive solo. O sea, nadie acá, digamos, está en el mundo solo y no tiene a nadie. Sería imposible, ¿no? Todos tenemos o familiares o tenemos algo que nos mueve en la vida. Por ejemplo, a usted, caballero, ¿qué le mueve a usted en la vida? ¿Qué es lo más importante para usted? Bueno, en la actualidad voy a tener que ser bien sincero. Son mis nietas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Mis nietas empiezan a alcanzarlo. ¡Wow! Un aplauso, de verdad, que es muy, muy bonito, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bello, qué bello! Es el amor de familia que impulsamos. Algún momento yo hice muchos ejemplos de cómo poder conseguir la motivación exacta, porque a veces nos despertamos en el día a día y solamente vivimos para morir nuevamente. O sea, de pronto vivimos, nos levantamos, vamos a trabajar, llega la noche, comemos, dormimos. Al día siguiente nos despertamos al trabajo, volvemos, comemos, dormimos, al día siguiente y la misma rutina. Y en un momento me dices, ¿para qué rayos vivo? Claro. ¿No les ha pasado? O sea, en verdad, ¿para qué vine al mundo? O sea, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Acaso he venido para eso? Y ahí donde ese propósito de vida, cuando no lo encontramos, vivimos el día a día. No sabemos qué va a pasar y comenzamos a pensar de que el destino es así. Hay una frase que dice, hay una frase que hay algunos que dicen, las personas vienen o con una estrella o vienen estrellados. ¿Cierto? Hay algunos que han escuchado eso. Esa es mentira, señores. El destino lo podemos nosotros crear con las decisiones. Tú tomas buenas decisiones, tu futuro va a ser bueno. Tomas malas decisiones, tu futuro va a ser malo. Así de sencillo. Así que cada uno es constructor de ese destino. No existe una estrella especial. Tú la creas. Cada uno, con la decisión que tome, con la decisión que puede tomar hoy día, mañana, y mientras despiertes, todo eso puede comenzar a hacer de que tu destino sea mucho mejor. Así que cada uno construye, porque las palabras y las acciones que tomamos hoy tienen un poder trascendental en el futuro. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es tu motivación? Debemos comenzar a entender que cuando queremos apostar por un negocio, apostar por algo que quizás nos va a cambiar la vida en adelante, debemos saber para qué motivo lo hacemos. Ya sea que queremos más economía, que es válido, ya hemos visto que el dinero no es malo. Ya sea para tu futuro, porque señores, todos no vamos a ser jóvenes toda la vida. Tenemos que tener algo, un residual para toda la vida. O tu familia, ¿no? Así que con esos tres motivos, seguimos adelante, por favor. ¿Qué dice Albert Einstein? Si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Si ustedes actualmente están siguiendo un patrón de vida y ven de que ese patrón le está llevando a lo que actualmente viven y no les está gustando lo que están viviendo, es porque deben cambiar la fórmula de vida. Deben cambiar la fórmula de vida. ¿Por qué? Por ejemplo, yo a veces voy a un amigo y le digo, oye, amigo, ¿sabes qué? Yo te voy a proponer una inversión, ¿ok? Que te va a permitir generar un poco más de ganancia. Miren, yo me he tomado como un medio año en estudiar esa inversión para que me vaya bien. Y este amigo, yo le digo y me dice, no, eso yo ya lo sé, ya, me dice. Yo ya, lo que tú me quieres decir, yo ya sé. Entonces yo digo, oye, o sea, ¿cómo vas a saber? O sea, si supieras, no estuvieras como estás ahora, ¿cierto? ¿En verdad lo sabe? No lo sabe. Porque si supiera, estuviera ganando mucho más dinero como yo lo gano. Pero muchas veces esa palabra, yo ya sé, hace de que cerremos la puerta al conocimiento. Hace de que la persona viva todo el tiempo con su pensamiento y diga, Si el año pasado trabajé 8 horas y no me alcanzó dinero, creo que debía trabajar 12 horas. Capaz ahí sí me da más dinero. Y nuevamente llegan al caos. De pronto pasa un tiempo más, dicen, no, 12 horas no me alcanza, mejor dos trabajos. Y de nuevo pasa el tiempo y le va mal. De nuevo dice, ¿ahora qué hago? ¿A quién le pongo a trabajar? Porque no sé, mis hijos que trabajen, no sé. Buscan la manera de que piensan que la compensación de horas de trabajo versus pago les va a hacer millonarios o les va a hacer ganar más dinero, y eso no es así. Por eso, cosa importante es cambiar tu patrón de vida. Porque actualmente, señores, las inversiones, las acciones y cosas que puedes tú adquirir afuera te van a hacer ganar una rentabilidad que puede ser hasta mucho mejor que un sueldo. Pero ¿por qué muchas veces la persona de afuera no lo hace? Porque se tapan los oídos a escuchar. Cuando uno le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar una acción. ¿Qué te dice esa persona? No lo hagas. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Tú sabes? No sé, pero no lo hagas. O sea, ¿qué tipo de consejo estamos escuchando? Así que a partir de ahora, si queremos hacer algo mejor, si queremos que la vida cambie, tomemos decisiones distintas que antes. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a irnos renovados a nuestra casa. Siguiente, por favor. ¿Sabe cuál es tu limitante que te detiene para hacer una inversión? Caballero, una pregunta. Si a usted le presentan una propuesta de inversión, ¿qué lo limitaría para que tome la decisión? Está bien no conocer el tipo de propuesta que me hace. Entiendo. El conocimiento sería lo necesario, ¿no? Señora, si usted le propusieran una inversión, ¿qué le detuviera para pensarlo? O de frente, ya, no importa, lo cojo una vez. Depende de lo que presenten, ¿no? Acá dijeron, por ejemplo, la información, ¿no? Que faltaría un poquito más de conocimiento. También a veces alguno dice, pero no tengo todavía la plata, ¿cierto? Algunos decimos eso. Pero sucede algo, miren, que cuando no tenemos plata es el tiempo de buscar otras opciones para tener más plata. O sea, hay personas que dicen, no tengo plata, no puedo hacer nada. Y otra persona dice, no tengo plata, debo hacer algo. Claro. Que es muy distinto. Yo cuando tengo mis amigos, por ejemplo, que están económicamente bajo. Y yo les digo, hey amigo, vamos a invertir. Y que me dicen, no, es que no tengo tiempo, no tengo plata. Pero por eso, porque no tienes plata, ¿de qué vas a invertir? O sea, entiéndeme el concepto. El dinero, señores, el tiempo y el desconocimiento no deben ser limitantes porque son resolvibles. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos de que esta casa, toda esta casa grande, debe estar valorizado, me imagino, en $100,000, un ejemplo. ¿Sí, no? Más. $200,000. Más. Un poquito más. ¿Cuánto un aproximado? Medio millón de dólares, correcto. ¿Qué pasaría si de pronto el dueño de esta casa se va de viaje, le quedan pocos días de vida y le dice, quiero vender este mueble a $10,000? ¿Sería una buena oportunidad? Nada. ¿Qué haríamos en ese momento si no tenemos? ¿Le decimos, uy, que no tengo plata, ya fue, ya, que se vaya esa oportunidad? ¿Le decimos? ¿O qué le diríamos? A buscar, ¿cierto? A buscar, a prestarnos, porque es una inversión, ¿correcto? Igualmente, entonces ahí viene el detalle. ¿El dinero es un problema, sí o no? Porque es conseguible. Si yo desconozco un producto, ¿cuál sería la solución? Preguntar más y conocerlo mejor. Si no tengo tiempo. Sí, tenemos tiempo siempre, señores. Si dejamos de ver por ahí a fondo de sitio, dejamos de ver un poquito cositas, sí hay tiempo. Así que no hay limitantes para hacer una inversión. ¿Se entendió? Siguiente, por favor. No, faltó. Ok. Creo que falta uno anterior. Ya está. Ahí sigue. Ahí. Si ya derrumbaste tus limitantes, ¿cierto? Derrumbamos que el dinero no es importante. Derrumbamos que el tiempo se puede conseguir y el desconocimiento se puede aprender, ¿cierto? Entonces, ahora estás listo para encontrar prosperidad. ¿Por qué motivo muchas veces no encontramos prosperidad? Porque no estamos abiertos con los ojos. Porque muchas veces solamente miramos lo que tenemos acá, pero no tenemos visión. Y los empresarios tenemos visión. Tenemos que ver en el futuro. Muchas veces queremos encontrar un árbol, pero no queremos sembrar una semilla. Queremos disfrutar del fruto, pero no queremos cosecharlo, no queremos abonarlo, no queremos esperar el tiempo. Hasta un bebé necesita 9 meses para formarse y ser un precioso niño. Igualmente, eso es la prosperidad. Todo comienza con decisión. Abonar, ponerle actitud, ponerle ganas y por sobre todo fe, que eso es importantísimo. Y en ese momento encuentras la verdadera prosperidad, porque todo eso te da resultados. Siguiente, por favor. Ahora pregúntate, ¿cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué quieres ganar más dinero? ¿Por qué viniste a esta reunión? ¿Qué quieres conseguir al salir de aquí? ¿Cómo quieres salir de aquí? ¿Igual como llegaste o con una propuesta interesante? Una propuesta interesante, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si te dan una propuesta interesante? ¿Para qué lo usarías? Señores, muchas veces nosotros vivimos como un barco a la deriva. Sabemos que vamos para adelante, pero no sabemos una meta exacta. No sabemos para qué motivo queremos más dinero. Solo queremos más dinero. Una vez me pasó en una charla que había muchos así reunidos y yo preguntaba, ¿qué es lo que buscas en la vida? Y alguien por ahí me dijo, tener más plata. Había venido a esta charla porque quiero tener más plata y quiero aprender a tener más plata. Y yo le dije, bueno, mira, saqué un sol y le di un sol. Ya está, ya tiene más plata, ya te puedo decir. Porque es verdad, o sea, un sol te dio más plata, ¿cierto? Pero hay que ser específicos. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres conseguir acá un año? $1,000,000, $1,000,000, $500,000, no sé cuánto es tu límite. Pero pongámonos metas. Muchas veces decimos a la vida, Dios, vida, quiero un auto. Y yo me imagino a Dios diciendo, ¿y qué auto? Y tú dices, tengo un auto, y Dios, ¿y qué auto? Un auto. Entonces, y yo, bueno, voy a tener este Volkswagen, puede ser una, toma. Y después yo no quería eso. O sea, entendamos, siempre hay que ser específico. En este año, un ejemplo, se puede decir, este año quiero invertir y comprarme un auto Nissan, color blanco, de motor tal, tal, tal, tal, específico. Porque solamente con esas metas vas a poder saber para qué te levantas cada día. ¿Para qué quieres más dinero? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu propósito? Porque el para qué, señores, te va a movilizar a que tomes acción, te va a movilizar a que tomes buenas decisiones y por sobre todo a caminar. Voy a hacer un bonito ejemplo, que siempre lo hago. Hay dos edificios grandes, ¿ok? Vamos a imaginar, hay dos edificios muy grandes y de pronto yo pongo un tablón en la parte superior del techo, un tablón, un madero así, largo, y de edificio a edificio hay una cuadra, ¿ok? ¿Qué sucede si de pronto yo estoy arriba y a alguien como a usted, señorito, le digo, señora, ¿cómo está su nombre? Susana. Señora Susana, estamos en un edificio muy alto. Un tablón delgado que comunica a otro edificio. Y yo le digo, señora Susana, por 100 soles cruce ese tablón. Son 50 pisos para abajo. ¿Lo cruzaría por 100 soles? ¿Por 100 soles lo cruzaría o 102 soles capaz? ¿No? ¿Por 1000 soles podría ser? Por 1000 sí podría. Podría ser. Muchas veces hay personas que dicen, no, o sea, por plata no. ¿Qué pasaría si ese tablón se está moviendo? Ni por mil. Ni por mil. Se va a mover. ¿Cierto? Ni por mil. Seguridad. Y que digan, no, está loco. Dicen, ni por mil. Señora Susana, ¿qué pasaría si un familiar que usted más quiere en el otro extremo está y se está incendiando el edificio? ¿Usted pasaría? ¿Cierto? Lo pasaría, ¿cierto? Pero miren, es el mismo tablón, es el mismo edificio, es la misma señora Susana. ¿Qué le cambió? La motivación. La motivación es lo que te permite decir, no me importa que haga frío, yo sigo para adelante. No me importa que me critiquen, yo sigo para adelante. No me importa si la gente cae por aquí, cae por allá, no me importa nada. A mí me importa que yo pueda tener éxito en la vida. Eso se llama deseo ardiente. Cuando ustedes encuentren el deseo ardiente, el por qué me levanto cada día, toda inversión que ustedes hagan les va a ir bien. Todo lo que toquen va a prosperar. Porque es su actitud lo que va a hacer que van a comenzar a golpear y su destino va a comenzar a cambiar. ¿Se entendió? Sí. Siguiente, por favor. Ahora diste por fin el primer paso para una vida próspera, porque dijimos que la decisión y el entendimiento es el primer paso. ¿Estamos listos ahora para ver una propuesta de inversión? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, siguiente, por favor. Gracias. Bravo.